¿Cuántas esperan este Panamericano? Pues esta fue la primera para Colombia. Esperamos, quizás Dios quiera, poder ganar el campeonato Panamericano en la general. Y pues yo espero que las cosas se me den. Me he preparado muy bien para ocupar el primer lugar el domingo. Espero que así se me dé y así ganar el cupo olímpico. ¿Cómo se le dio la prueba? ¿Cómo resultó la competencia? Pues la competencia estuvo muy buena. Mis compañeros defendieron bien los colores de Colombia, adquiriendo buena diferencia. Yo lo que hice fue mantener esta diferencia y tratar de aumentarla un poco y cuidar mucho la bicicleta. Pues también al ser último uno tiene que pues también ser responsable y gracias a Dios lo logré lograr. Bueno, Leo, felicitaciones por ese triunfo y bueno, lo que significa para Colombia esa primera medalla, usted como hombre experimentado del equipo. Pues significa mucho, pues nos abre las puertas al campeonato panamericano. Empezamos muy bien y pues de aquí en adelante esperar que nuestros compañeros corran y den el corazón en la carrera, y yo pues el domingo haré lo mismo y la idea es seguir adelante. ¿El nivel que encontró? Bueno, el nivel, mis compañeros están muy bien, al igual que Argentina, Catriel Soto, vimos que pues al ser segundos es un rival muy bueno. Claro que Brasil no contó con los corredores mejores, no sabemos cómo estarán, pero sé que estará muy bien para el domingo. Leonardo,